Pero antes de entrar a leer algunos textos de, de Eduardo Galeano, de un libro titulado Espejos, una historia casi universal, en algunos apartados que se refieren a Grecia. Les voy a leer antes una reflexión de Eduardo Galeano. Que va muy bien con los tiempos que estamos viviendo ahora, de ocupaciones de plazas en prácticamente todo el Estado español y en otras ciudades de Europa, incluso en Estados Unidos. Y si no me equivoco, ya ha prendido la mecha en algún sitio en Sudamérica. De Eduardo Galeano y este escrito que lleva por título Los Nadie. Que perfectamente podrían estos nadiens ser los indignados, que así es como se ha llamado este movimiento, el movimiento de los indignados, que son los que han, a partir del 15 de mayo, por eso se le ha llamado a este movimiento 15M, pues desde aquel día, el 15 de mayo, los indignados han tomado las plazas para decirle basta a los políticos. No creemos en la forma en que ustedes gestionan nuestras necesidades y que este sistema económico basado en ese capitalismo salvaje, pues no tiene la clave para sacar la situación adelante. Los Nadie, de Eduardo Galeano. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Suerte que no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, se levantan con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano. Εδώ κοντά στη θάλασσα, η δίψα είναι μεγάλη, ψάχνει κορμί για να σβηστεί κι όλο διψάει πάλι. De la mano de Eduardo Galeano, con escritos de su libro Espejos. A ver, ¿de cuándo es esto? Lo vamos a la primera página. 2008, primera edición, febrero del 2008. Espejos, una historia casi universal. Con estas reflexiones, estos escritos de Eduardo Galeano, nos vamos a Grecia. Ya hemos comenzado ya con música de aquel país. Griegas. Comenzamos con las griegas. De un dolor de cabeza puede nacer una diosa. Atenea brotó de la dolida cabeza de su padre Zeus, que se abrió para darle nacimiento. Ella fue parida sin madre. Tiempo después, su voto resultó decisivo en el tribunal de los dioses, cuando el Olimpo tuvo que pronunciar una sentencia difícil. Para vengar a su papá, Electra y su hermano Orestes habían partido de un hachazo el pescuezo de su mamá. Las furias acusaban. Exigían que los asesinos fueran apedreados hasta la muerte, porque es sagrada la vida de una reina y quien mata a la madre no tiene perdón. Apolo asumió la defensa. Sostuvo que los acusados eran hijos de madre indigna y que la maternidad no tenía la menor importancia. Una madre, afirmó Apolo, no es más que el surco inerte donde el hombre echa su semilla. De los 13 dioses del jurado, 6 votaron por la condenación y 6 por la absolución. Atenea

Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes, a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Un mon de músicas. Con Eduardo Galeano, de su libro Espejos, una historia casi universal, de viaje por Grecia, y de parte y de paso vamos tocando, ya han podido ver en la lectura anterior que estábamos en el Amazonas, en Sudamérica. Cuando el hígado era la casa del alma, así se titula lo que les voy a leer ahora. En otros tiempos, mucho antes de que nacieran los cardiólogos y los letristas de boleros, las revistas del corazón bien pudieron llamarse revistas del hígado. El hígado era el centro de todo. Según la tradición china, el hígado era el lugar donde el alma dormía y soñaba. En Egipto, la custodia del hígado estaba a cargo de Amset, hijo del dios Horus, y en Roma, quien se ocupaba de cuidarlo era nada menos que Júpiter, el padre de los dioses. Los etruscos leían el destino en el hígado de los animales que sacrificaban. Según la tradición griega, Prometeo robó para nosotros, los humanos, el fuego de los dioses. Y Zeus, el mandamás del Olimpo, lo castigó encadenándolo a una roca donde un buitre le comía el hígado cada día. No el corazón, el hígado. Pero cada día el hígado de Prometeo renacía y esa era la prueba de su inmortalidad. Fundación del machismo. Por si fuera poco ese suplicio, Zeus también castigó la tradición de Prometeo creando a la primera mujer y nos mandó el regalo. Según los poetas del Olimpo, ella se llamaba Pandora. Era hermosa y curiosa, y más bien atolondrada. Pandora llegó a la tierra con una gran caja entre los brazos. Dentro de la caja estaban prisioneras las desgracias. Zeus le había prohibido abrirla, pero apenas aterrizó entre nosotros, ella no pudo aguantar la tentación y la destapó. Las plagas se echaron a volar y nos clavaron sus aguijones. Y así llegó la muerte al mundo. Y llegaron la vejez, la enfermedad, la guerra, el trabajo. Según los sacerdotes de la Biblia, otra mujer llamada Eva, creada por otro dios en otra nube, también nos trajo puras calamidades. Arambas pernas. un montón de músicas. Mail del programa. No solo jazz, arroba gmail.com. No solo jazz, arroba gmail.com. Saludamos a Jay, que nos está escuchando desde Santiago de Chile, ya que quienes tengan Gmail pueden interactuar a lo largo del programa con el chat interno de Gmail. No solo jazz, arroba gmail.com. Heracles. Zeus era muy castigador. Por mala conducta, vendió como esclavo a su hijo Heracles, que después en Roma se llamó Hércules. Heracles fue comprado por Onfale, reina de Lidia, y a su servicio liquidó a una serpiente gigante, lo que no exigió un gran esfuerzo a quien despedazaba serpientes desde que era bebé, y capturó a los mellizos que en las noches, convertidos en moscas, robaban el sueño de la gente. Pero a la reina Onfale no le interesaban ni un poquito esas proezas. Ella quería un amante, no un guardián. Pasaban encerrados casi todo el tiempo. Cuando se mostraban, él lucía collares de perlas, brazaletes de oro y coloridas enaguas que poco duraban porque sus músculos reventaban las costuras, y ella vestía la piel del león que él había asfixiado con sus brazos en Nemea. Según se decía en el reino, cuando él se portaba mal, ella le pegaba con una sandalia en el culo. Y se decía que en los ratos libres, Heracles se echaba a los pies de su dueña y se distraía hilando y tejiendo, mientras las mujeres de la corte lo abanicaban, lo peinaban, lo perfumaban, le daban de comer en la boca y le servían vino de asorbitos. 3 años duraron las vacaciones, hasta que Zeus, el papá, mandó que Heracles regresara de una buena vez a su trabajo y culminara sus 12 hazañas de supermacho universal. Thank you. montón de músicas. Con escritos de Eduardo Galeano, del libro Espejos, una historia casi universal. Y música que nos llega de Grecia, música de ayer y de hoy. Ahora les voy a leer una serie, porque hay algunos que son lo suficientemente largos como para leer solo uno, pero estos son cortitos, entonces voy a leer unos 4, 5 de corrido y después vendrá una nueva pieza musical. Fundación de la Organización Internacional del Comercio. Había que elegir el dios del comercio. Desde el trono del Olimpo, Zeus estudió a su familia. No tuvo que pensarlo mucho. Tenía que ser Hermes. Zeus le regaló sandalias con alitas de oro y le encargó la promoción del intercambio mercantil, la firma de tratados y la salvaguarda de la libertad de comercio. Hermes, que después en Roma se llamó Mercurio, fue elegido porque era el que mejor mentía. Fundación del correo. Hace 2500 años, los caballos y los gritos llevaban noticias y mensajes a las lejanías. Ciro el Grande, hijo de la casa de los Aqueménidas, príncipe de Ansán, rey de Persia, había organizado un sistema de correos que funcionaba día y noche mediante relevos sucesivos de los mejores jinetes de la caballería persa. El servicio expreso, más caro, trabajaba a gritos. De voz en voz, las palabras atravesaban las montañas. Eco. En otros tiempos, la ninfa Eco había sabido decir, y con tanta gracia decía que sus palabras parecían no usadas, jamás dichas antes por boca ninguna. Pero la diosa Hera, la esposa legal de Zeus, la maldijo en uno de sus frecuentes ataques de celos, y Eco sufrió el peor de los castigos, fue despojada de voz propia. Desde entonces, incapaz de decir, solo puede repetir. La costumbre se ha convertido esta maldición en alta virtud. Hace 2600 años, en la ciudad de Mileto, un sabio distraído llamado Tales paseaba en las noches y, espiando estrellas, solía caerse en algún pozo. Tales, hombre curioso, pudo averiguar que nada muere, que todo se transforma y que nada hay en el mundo que no esté vivo, y que en el origen y en el fin de toda vida está el agua. No los dioses, el agua. Los terremotos ocurren porque la mar se mueve y alborota la tierra, y no por las rabietas de Poseidón. No es por gracia divina que el ojo ve, sino porque el ojo refleja la realidad, como el ojo, como el río, refleja los arbustos de las orillas. Y los eclipses ocurren porque la luna tapa al sol, y no porque el sol se esconda de las iras del Olimpo. Tales, que en Egipto había aprendido a pensar, predijo los eclipses sin error. Sin error, midió la distancia de los barcos que venían de alta mar y supo calcular exactamente la altura de la pirámide de Keops por la sombra que proyectaba. Se le atribuye el teorema más famoso y cuatro más, y hasta dicen que descubrió la electricidad. Pero quizá su gran hazaña fue otra: vivir como vivió, desnudo del abrigo de la religión, sin consuelos.

un mont de músiques. Monopolio divino. Los dioses no soportan la competencia de los terrestres, vulgares y silvestres. Nosotros les debemos humillación y obediencia. Hemos sido hechos por ellos, según ellos. Y la censura del alto cielo prohíbe que se divulgue el rumor de que son ellos quienes han sido hechos por nosotros. Cuando advirtieron que veíamos más allá del horizonte, los dioses mayas nos echaron polvo a los ojos y los dioses griegos dejaron ciego a Fineo, rey de Salmidesos, cuando supieron que él veía más allá del tiempo. Lucifer era el arcángel preferido del dios de los judíos, de los cristianos y de los musulmanes. Cuando Lucifer intentó levantar su trono por encima de las estrellas, ese dios lo hizo ceniza, quemándolo en el fuego de su propia belleza. Y fue ese dios quien expulsó a Adán y a Eva, los primeros, los que no tenían ombligo, porque quisieron conocer la gloria divina. Y fue él quien castigó a los constructores de la Torre de Babel, que estaban cometiendo la insolencia de llegar al cielo. Un montón de músicas. Bueno, vamos a hacer un desvío para ir hacia China. De Grecia vamos a ir hacia China, pero antes vamos a hacer un desvío. Ya que mencionábamos la Torre de Babel, ¿no? La Torre de Babel, que según fue Dios quien castigó la soberbia de aquellos constructores que querían llegar al cielo y les condenó a no entenderse, pues les dio supuestamente no sé cuántos idiomas y lenguas diferentes. Ya que mencionamos a Babel, les voy a leer dos textos cortitos de Eduardo Galeano de Espejos que tienen estricta relación con el tema. El primero lleva por título Gracias por el castigo. En Babilonia, la ciudad maldita, que según la Biblia fue puta y madre de putas, se estaba alzando aquella torre que era un pecado de arrogancia humana. Y el rayo de la ira no demoró. Dios condenó a los constructores a hablar lenguas diferentes para que nunca más pudiera nadie entenderse con nadie. Y la torre quedó para siempre a medio hacer. Según los antiguos hebreos, la diversidad de las lenguas humanas fue un castigo divino. Pero quizá, queriendo castigarnos, Dios nos hizo el favor de salvarnos del aburrimiento de la lengua única. Fundación de los idiomas. Según los antiguos mexicanos, la historia es otra. Ellos contaron que la montaña Chicomostoc, alzada donde la mar se partía en dos mitades, tenía siete cuevas en sus entrañas. En cada una de las cuevas reinaba un dios. Con tierra de las siete cuevas y sangre de los siete dioses fueron amasados los primeros pueblos nacidos en México. Poquito a poco, los pueblos fueron brotando de las bocas de las montañas. De la montaña, era una, perdón. Cada pueblo habla todavía la lengua del Dios que lo creó. Por eso las lenguas son sagradas y son diversas las músicas del decir. Y con estos dos textos hacemos la desviación hacia China. Un montón de músicas. Desde Barcelona, los martes de 4 a 6 de la tarde.

Ding Ding, de China, música actual de hoy. Esta mujer es una de las grandes voces chinas de la actualidad. Un montón de músicas. Desde Barcelona al mundo en directo los martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana y el viernes de noche a partir de las 23 horas. 91.4 frecuencia modulada de Barcelona. Online con la página web www.contrabanda.org. Un montón de músicas también en Valparaíso, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas. 88.9 frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Programa que se repite al siguiente martes a las 8 de la mañana. Y a las 22 viene el nuevo programa. Un montón de músicas. Mail del programa: nosolojazz@gmail.com. Bien, ya estamos en China de la mano de Eduardo Galeano del libro Espejos, una historia casi universal. Y está claro, ¿no? El avance de otras culturas y el desarrollo de otras culturas, muchísimo más evolucionadas que la europea. Y ahora, claro, eso desde el punto de vista del siglo, finales del siglo XX e inicios del XXI, pues eso es difícil de aceptar. Ahora Japón, pues sí, desde que es una potencia mundial, y China ahora en la última década o las últimas dos décadas también se ha convertido en una potencia mundial, pero antes el eurocentrismo era demasiado fuerte como para reconocer que Europa hace muy poco todavía vivía en la barbarie. Continuamos con Eduardo Galeano. ¿Qué no inventaron los chinos?, se pregunta Eduardo Galeano. Allá en la infancia supe que China era un país que estaba al otro lado del Uruguay y se podía llegar allí si uno tenía la paciencia de cavar un pozo bien hondo. Después algo aprendí de historia universal, pero la historia universal era y sigue siendo la historia de Europa. El resto del mundo yace en tinieblas. China también. Esto lo decía él cuando escribió este libro, que eso fue exactamente, seguramente esto ahora no lo diría porque China pues ya ha pasado. No, lo escribió el 2008. Ojo. Poco sabemos del pasado de una nación que inventó casi todo. Nos referimos a China. La seda nació allí hace 5.000 años. Antes que nadie, los chinos descubrieron, nombraron y cultivaron el té. Fueron los primeros en extraer sal de pozos profundos y fueron los primeros en usar gas y petróleo en sus cocinas y en sus lámparas. Crearon arados de hierro de porte liviano y máquinas sembradoras, trilladoras y cosechadoras 2000 años antes de que los ingleses mecanizaran su agricultura. Inventaron la brújula 1100 años antes de que los barcos europeos empezaran a usarla. 1000 años antes que los alemanes descubrieron que los molinos de agua podían dar energía a sus hornos de hierro y de acero. Hace 1900 años inventaron el papel. Imprimieron libros 6 siglos antes que Gutenberg y 2 siglos antes que él usaron tipos móviles de metal en sus imprentas. Hace 1200 años inventaron la pólvora y un siglo después el cañón. Hace 900 años crearon máquinas de hilar seda con bobinas movidas a pedal que los italianos copiaron con 2 siglos de atraso. También inventaron el timón, la rueca, la acupuntura, la porcelana, el fútbol, los naipes, la linterna mágica, la pirotecnia, la cometa, el papel moneda, el reloj mecánico, el sismógrafo, la laca, la pintura fosforescente, los carretes de pescar, el puente colgante, la carretilla, el paraguas, el abanico, el estribo, la herradura, la llave, el cepillo de dientes y otras menudencias. Un montón de músicas. Continuamos con Eduardo Galeano. La gran ciudad flotante. A principios del siglo XV, el almirante Cheng, comandante de la flota china, grabó en piedra en las costas de Ceilán su homenaje a Alá, Shiva y Buda, y a los tres pidió en tres idiomas la bendición de sus marineros. Cheng eunuco fiel al imperio que lo había mutilado, encabezó la flota más grande de cuantas hayan navegado los mares del mundo. Al centro, las naves gigantes, con sus huertos de frutas y legumbres, y alrededor, un bosque de 1000 mástiles. Se despliegan las velas como nubes del cielo. Los barcos iban y venían entre los puertos de China y las costas del África, pasando por Java y la India y Arabia. Y los marinos partían de China llevando porcelanas, sedas, lacas, jades, y volvían cargados de historias y de plantas mágicas y de jirafas, elefantes y pavos reales. Descubrían idiomas, dioses, costumbres. Conocieron las 10 utilidades del coco y el inolvidable sabor del mango. Descubrieron caballos pintados a rayas blancas y negras y aves de largas patas que corrían como caballos. Encontraron incienso y mirra en Arabia y en Turquía piedras raras como el ámbar, al que llamaron saliva de dragón. En las islas del sur fueron asombrados por pájaros que hablaban como hombres y por hombres que llevaban un sonajero colgando entre las piernas para anunciar sus virtudes sexuales. Los viajes de la gran flota china eran misiones de exploración y de comercio. No eran empresas de conquista. Ningún afán de dominio obligaba a Zheng a despreciar ni a condenar lo que encontraba. Lo que no era admirable resultaba al menos digno de curiosidad. Y de viaje en viaje iba creciendo la Biblioteca Imperial de Pekín, que en 4000 libros reunía los saberes del mundo. 6 libros tenía por entonces el rey de Portugal. Thank you.

Música de hoy y de ayer, música tradicional y música actual. Música actual de China. Y continuamos por esa historia que nos la cuenta Eduardo Galeano en su libro Espejos, una historia casi universal. Fundación de la libertad de presión. Seguimos en China y seguiremos en China hasta el final del programa, que nos quedan más o menos unos 15 minutos de programa. El opio estaba prohibido en China. Los mercaderes británicos metían de contrabando el opio que traían desde la India. Gracias a sus esfuerzos, iba creciendo la cantidad de chinos enganchados a esa droga, madre de la heroína y de la morfina, que les mentía felicidad y les rompía la vida. Los contrabandistas estaban hartos de las molestias que les causaban las autoridades chinas. El desarrollo del mercado exigía libertad de comercio, y la libertad de comercio exigía la guerra. El bondadoso William Jardine era el narcotraficante más poderoso y dirigía la Sociedad Médica Misionera, que en China brindaba tratamiento a las víctimas del opio que él vendía. Jardine se ocupó de comprar en Londres a algunos influyentes escritores y periodistas para crear un ambiente propicio a la guerra. El bestseller Samuel Warren y otros profesionales de la comunicación pusieron por los cielos a los adalides de la libertad de expresión al servicio de la libertad de comercio. Una lluvia de folletos y de artículos se descerrajó sobre la opinión pública británica, exaltando el sacrificio de los honestos ciudadanos que estaban desafiando el despotismo chino y arriesgaban la cárcel, la tortura y la muerte en aquel reino de la crueldad. Creado el clima, se desató la tormenta. La guerra del opio se prolongó con unos años de interrupción desde 1839 hasta 1860. Señora de los mares, reina del narcotráfico. La venta de gente había sido el más jugoso negocio del Imperio Británico. Pero ya se sabe que la felicidad no dura. Al cabo de 3 siglos de prosperidad, la corona tuvo que retirarse del tráfico de esclavos y la venta de drogas pasó a ser la más lucrativa fuente de la gloria imperial. La reina Victoria no tuvo más remedio que voltear las puertas cerradas de China. En los buques de la Royal Navy, los misioneros de Cristo acompañaban a los guerreros de la libertad de comercio. Tras ellos venían los barcos que antes habían transportado negros y ahora llevaban veneno. En la primera etapa de la Guerra del Opio, el Imperio Británico se apoderó de la isla de Hong Kong. el flamante gobernador Sir John Bowring declaró: el comercio libre es Jesucristo y Jesucristo es el comercio libre. Aquí fue China. Fuera de fronteras, los chinos comerciaban poco y no tenían la costumbre de la guerra. Ellos despreciaban a los mercaderes y a los guerreros y llamaban bárbaros a los ingleses y a los pocos europeos que conocían. Así que estaba cantado. China debía caer vencida ante la marina de guerra más mortífera del mundo y ante esos obuses que de un solo disparo podían perforar 12 enemigos en fila. En 1860, después de arrasar muchos puertos y ciudades, los británicos entraron en Pekín, acompañados por los franceses. Se lanzaron a saquear el Palacio de Verano y ofrecieron algunos restos del botín a sus soldados coloniales reclutados en la India y en Senegal. El palacio, centro de poder de la dinastía Manchú, eran en realidad muchos palacios, más de 200 residencias y pagodas entre lagos y jardines muy parecidos al paraíso. Los vencedores robaron todo, todito, muebles y cortinados, esculturas de jade, vestidos de seda, collares de perla, relojes de oro, prendedores de diamantes. Lo único que se salvó fue la biblioteca y un telescopio y un fusil que el rey inglés había obsequiado a China 60 años antes. Entonces quemaron los edificios vaciados. Las llamas enrojecieron la tierra y el cielo durante muchos días y noches. Y fue no más que ceniza todo eso que tanto había sido. Por último, Botincito, Lord Elgin, que ordenó la quemazón del Palacio Imperial, llegó a Pekín en brazos de 8 portadores, vestidos con libreas de color escarlata y escoltado por 400 jinetes. Este Lord Elgin, hijo de Lord Elgin que había vendido al British Museum las esculturas del Partenón, donó al British Museum toda la biblioteca del palacio, que para eso había sido salvada del saqueo del incendio. Y al poco tiempo, otro palacio, el Buckingham Palace, ofreció a la reina Victoria el cetro de oro y jade del rey vencido y el primer perrito pequinés que viajó a Europa. El perrito también era parte del botín. Lo habían bautizado Luti, Botoncito. China fue obligada a pagar una inmensa indemnización a sus verdugos por lo costosa que había resultado su incorporación a la comunidad de las asambleas de las naciones civilizadas y al poco tiempo se convirtió en el principal mercado del opio y en el mayor comprador de telas inglesas de Lancashire. A principios del siglo XIX los talleres chinos producían un tercio de toda la industria mundial. A fines del siglo XIX producían el 6%. Por entonces, China fue invadida por Japón. No resultó difícil. Era una nación topada y humillada y arruinada. Y con esta última lectura de estos textos de Eduardo Galeano del libro Espejos, una historia casi universal, llegamos al final de estas 2 horas con un montón de músicas. En directo desde Contrabanda FM en Barcelona 91.4, frecuencia modulada online, con la página web www.contrabanda.org. En directo los martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles, de 9 a 11 de la mañana y los viernes a partir de las 23 horas. Un montón de músicas en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. En la Radio Neta Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les agradezco la sintonía y las invito a todas y todos para la próxima cita el martes que viene o cuando ustedes lo deseen. Aquí estaré y no se olviden, mail del programa, no solo jazz, @gmail.com, no solo jazz, @gmail.com. Y si no pueden escuchar el programa en directo y en todas sus repeticiones o en Valparaíso los martes a partir de las 22 horas, tienen el podcast. Escriben en la barra superior del navegador no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org y podrán allí escuchar el programa en el podcast. Nada más. Buenas tardes. Un montón de músicas. I'm